Bueno, muchachos, vamos a seguir con el mensaje acá. Salud. Y este tema es para el maestro. La negra que tiene una pierna más corta que otra. Bueno, dale, Aguilucho, contá. A bailar la danza. Negra marisaquera coja de una pierna, los amigos de su barrio la apodaron mula renga. La negra marisaquera coja de una pierna, los amigos de su barrio la apodaron mula renga. Nos faltaba la bailante a su pasito sin igual, bailando, bailando, rengueaba sin parar. Nos faltaba la bailante a su pasito sin igual, rengueando, rengueando, bailaba sin parar. Baila, baila como una estrella con su pasito tan singular. Baila, baila como una estrella con el pasito de la mula renga. Baila, cojeando con su pierna Marisa mula renga, se enamoró de un tuareto que la sacó a bailar. Cojeando con su pierna Marisa mula renga, se enamoró de un tuareto que la sacó a bailar. Tuvieron 7 hijos después de tanta juerga, nosotros somos todos hijos de mula renga. Tuvieron 7 hijos después de tanta juerga, nosotros somos todos hijos de mula renga. Baila, baila como una estrella con su pasito tan singular. Baila, baila como una estrella con el pasito de la mula renga. Baila, baila, baila como una estrella con el pasito de la mula renga. Baila, baila como una estrella con su pasito tan singular. La mula.